¿De qué hablo cuando hablo de correr? Haruki Murakami. Capítulo 1. ¿Quién puede reírse de Mick Jagger? Hoy es viernes, 5 de agosto de 2005. Estoy en la costa norte de la isla de Kauai, en Hawái. El cielo está tan claro y despejado que me pasma. Ni una nube. Ahora mismo no se aprecian siquiera indicios del concepto de nube. Llegué aquí a finales de julio. Como siempre, alquilé un apartamento y aprovecho el fresco de las mañanas para ponerme a trabajar en mi escritorio. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo esto, un texto sobre el hecho de correr. Es verano, así que por supuesto hace calor. Se dice que Hawái es el archipiélago del eterno verano. Pero como a fin de cuentas está en el hemisferio norte, cuenta con las cuatro estaciones. El verano es relativamente más cálido que el invierno, pero comparado con el calor sofocante, semejante a una tortura que se siente entre el hormigón y el ladrillo de Cambridge, lo de Hawái es como estar en el paraíso. No hace falta el aire acondicionado. Basta con dejar la ventana abierta para que entre una refrescante brisa. Cuando les digo que me voy a pasar agosto a Hawái, toda la gente de Cambridge siempre se sorprende. Pero, ¿tú estás bien? ¿Con el calor que hace allí, te vas en pleno verano a un sitio como ese? Es porque no lo saben. No saben hasta qué punto consiguen los vientos alisios que soplan incesantes desde el nordeste refrescar el verano de Hawái. Tampoco saben lo felices que nos hace, a los que estamos aquí, esta vida en la que puedes disfrutar de la lectura a la fresca sombra de un aguacate y luego, cuando te apetece, irte sin más a dar un baño en una cala del Pacífico Sur. Desde que llegué a Hawái, también he salido a correr sin falta, a diario. Pronto se cumplirán 2 meses y medio desde que retomé la costumbre de correr todos los días, sin saltarme ni uno, salvo cuando me es absolutamente imposible. Esta mañana he metido en mi Walkman un minidisc en el que había grabado 2 álbumes de los Loving Spoonful, Daydream y Homes of the Loving Spoonful, y he corrido durante 1 hora y 10 minutos escuchándolos. Como estoy en un periodo en que lo que busco es aguantar y aumentar la distancia que recorro, por ahora los tiempos no me preocupan. Simplemente me lo tomo con calma y voy aumentando poco a poco la distancia que recorro. Cuando siento la necesidad de correr más rápido, simplemente incremento la velocidad. Pero si aumento el ritmo, acorto el tiempo de carrera. Así que procuro conservar y aplazar hasta el día siguiente las buenas sensaciones que experimenta mi cuerpo al correr. Idéntico truco utilizo cuando escribo una novela larga. Dejo de escribir en el preciso momento en que siento que podría seguir escribiendo. Si lo hago así, al día siguiente me resulta mucho más fácil reanudar la tarea. Creo que Ernest Hemingway también escribió algo parecido, del estilo: continuar es no romper el ritmo. Para los proyectos a largo plazo, eso es lo más importante. Una vez que ajustas tu ritmo, lo demás viene por sí solo. Lo que sucede es que, hasta que el volante de inercia empieza a girar a una velocidad constante, todo el interés que se ponga en continuar nunca es suficiente. Mientras corría, ha llovido un poco, pero ha sido solo una lluvia corta y agradable que ha refrescado mi cuerpo. Una densa nube se ha aproximado desde el mar y se ha situado sobre mí. Ha descargado con prisas su fina lluvia, corta e intensa, como diciendo: tengo otros asuntos urgentes que atender. Y sin volver la vista atrás, se ha ido a alguna otra parte. Entonces ha vuelto el sol de siempre, ese que no hace distingos y ha irradiado la tierra con ardor. Es un clima fácil de entender. No hay en él ni ambivalencias ni dificultades de comprensión, y tampoco contiene metáforas ni simbolismos. Por el camino me he encontrado con otros corredores. Había aproximadamente el mismo número de hombres que de mujeres. Los más vigorosos, los que corren golpeando con fuerza el suelo y cortando el viento al avanzar, parece que los persiga una cuadrilla de bandoleros. Por otro lado están los corredores centrados en carnes, que corren con enorme sufrimiento, los ojos entornados, los hombros caídos y resoplando ruidosamente. Tal vez la semana pasada, después de que les diagnosticaran diabetes, su médico de cabecera les recomendó encarecidamente el ejercicio diario. Yo estoy un poco a caballo entre ambos. La música de los Loving Spoonful, la escuches cuando la escuches, es estupenda. No pretende mostrar más de sí que lo necesario. Cuando escucho esta relajante música, los recuerdos de diversas cosas que me ocurrieron a mediados de los 60 pasan lentamente ante mis ojos. Ninguno de esos episodios fue nada del otro mundo. Si se hiciera una película sobre mi vida, todas las escenas acabarían suprimidas en la sala de montaje. Seguro que dirían algo así como: esta escena no hace falta que aparezca, no está mal, pero tampoco tiene nada de especial. Eso es. Son solo pequeños acontecimientos sin importancia, pero para mí son recuerdos valiosos, llenos de sentido. Puede que, mientras voy recordando esto y aquello, esboce inconscientemente una sonrisa o ponga sin querer el gesto algo serio. Y al final de ese cúmulo de recuerdos, de vivencias normales y corrientes, estoy yo, aquí y ahora, en la costa norte de Kauai. Cuando pienso en la vida, a veces tengo la impresión de que no soy más que un tronco a la deriva, arrastrado por las aguas hasta una playa. Los alisios que soplan desde el faro agitan las hojas de los eucaliptos sobre mi cabeza. Desde que a finales de mayo de este año me trasladé a Cambridge, correr ha vuelto a ser uno de los pilares de mi vida cotidiana, y corro bastante en serio. Cuando digo correr en serio, me refiero, hablando en cifras concretas, a correr 60 kilómetros a la semana, o sea, 10 kilómetros al día durante 6 días. La verdad es que preferiría correr 10 kilómetros los 7 días de la semana, pero cuando no es porque llueve, es porque tengo mucho trabajo y tampoco puedo correr. También hay días en que estoy cansado y no me apetece. Por eso me reservo de antemano un día a la semana de descanso. De ahí que, para mí, la cifra de 60 kilómetros a la semana, esto es, unos 260 kilómetros al mes, sea la referencia cuando hablo de correr en serio. En junio cumplí con lo previsto y corrí exactamente 260 kilómetros. En julio aumenté la distancia y subí a 310 kilómetros. Eso implica que corrí exactamente 10 kilómetros al día sin descansar ninguno. Por supuesto, no corría cada día exactamente 10 kilómetros, sino que, por ejemplo, si un día corría 15, al día siguiente solo corría 5. Vamos, que corría 10 kilómetros al día de promedio, lo que a ritmo de footing significa más o menos una hora corriendo. Esto es para mí correr a un nivel bastante serio. Desde que llegué a Hawái, he mantenido este ritmo de 10 kilómetros diarios. Hace ya tiempo que corro esta distancia de un tirón. Para los que no lo han vivido nunca, el verano en Nueva Inglaterra puede ser infinitamente más severo de lo que imaginan. A veces hace fresco y se está a gusto, pero enseguida retornan los habituales días desagradables en los que el calor resulta insoportable. Cuando sopla el viento, aún se puede sobrellevar. Sin embargo, en cuanto el viento cesa, esa humedad proveniente del mar, que parece niebla, se convierte en una fina película y se adhiere con firmeza a tu cuerpo. Solo con correr una hora por la ribera del río Charles, todo lo que llevo puesto acaba tan empapado de sudor que se diría que me han echado un cubo de agua por encima. La piel me escuece por el sol, la mente se nubla, no consigo pensar nada coherente. Pese a todo, si le echo ganas y consigo acabar la carrera, entonces brota de mi interior una intensa sensación de frescura y renovación, que tiene también algo de autoabandono, como si me hubiera conseguido exprimir por completo. Puedo dar varias razones que explican por qué a partir de cierto momento dejé irremediablemente de poder correr en serio. En primer lugar, está el hecho de que al irse volviendo la vida más ajetreada, uno ya no puede tomarse en el día a día todo el tiempo libre que desea. Tampoco es que yo de joven contara con todo el tiempo para mí que quería, pero al menos no tenía que atender tal cantidad de labores cotidianas. No sé por qué, pero según parece, esto de las labores cotidianas es algo que aumenta con la edad. Además, también está el hecho de que mi interés empezara a orientarse más hacia el triatlón que hacia el maratón. Como saben, en el triatlón, además de correr, también hay una prueba de natación y otra de bicicleta. Yo, que soy corredor, no debería tener especiales problemas para acometer la parte de carrera, pero para acostumbrarme a las otras dos, iba a tener que llevar a cabo unos entrenamientos específicos. Tuve que rectificar mi estilo de natación desde el principio, aprender la técnica para montar en bicicleta y preparar bien los músculos para todo ello. Eso requiere tiempo y esfuerzo. Así que tuve que reducir el tiempo que dedicaba a correr. Pero la razón principal por la que ya no podía correr con suficiente diligencia y entusiasmo fue que a partir de cierto momento empecé a sentirme algo hastiado del hecho de correr. Había empezado a correr en el otoño de 1982 y desde entonces había corrido sin interrupción durante casi 23 años. Había hecho footing casi todos los días, había corrido por lo menos un maratón al año y además había participado en incontables carreras de todo tipo de distancias, tanto largas como cortas, por todos los lugares del mundo. Correr largas distancias siempre había ido bien con mi naturaleza. Simplemente disfrutaba corriendo. Correr era para mí, de entre las numerosas costumbres adquiridas a lo largo de mi vida, tal vez la más provechosa y la que más sentido tenía. Y creo que gracias a haber corrido ininterrumpidamente durante 20 y tantos años, mi cuerpo y mi espíritu se fueron formando y fortaleciendo. No puede decirse que yo esté hecho para los deportes de equipo. Para bien o para mal, es algo con lo que se nace. Siempre que juego al fútbol o al béisbol, no puedo evitar sentirme ligeramente incómodo. Tal vez se deba a que no tengo hermanos, pero lo cierto es que los juegos de equipo no me apasionan en nada. En cuanto a los juegos en que se enfrentan dos personas, como el tenis, tampoco puedo decir que sean mi fuerte. El squash me gusta, pero cuando juego un partido, tanto si gano como si pierdo, no acabo de quedarme convencido. Los deportes de combate también se me dan mal. No me gusta perder, pero desde antaño, no sé por qué, nunca he tenido especial interés en competir con los demás para ver quién gana o pierde. Y esta tendencia no ha cambiado al hacerme adulto. En este y en otros ámbitos, no me preocupa en exceso si gano o me ganan. Me interesa más ver si soy o no capaz de superar los parámetros que doy por buenos. Y en este sentido, las carreras de fondo encajaban perfectamente con mi mentalidad. Si uno prueba a correr un maratón, se da cuenta de ello. A los corredores de fondo no les importa demasiado que otro corredor les supere o superar a otro durante la carrera. Por supuesto, si uno llega a ser un corredor de élite, de los que aspiran a la victoria, entonces superar al rival que se tiene delante cobra mucha importancia. Pero en general, para los que no formamos parte de esa élite, una victoria o una derrota en particular no es crucial. Es posible también que, entre estos últimos, haya quien corra con la motivación de no querer que le gane tal o cual persona, y quizás eso les sirva de estímulo para entrenar. Pero si tu motivación para correr una carrera desaparece, cuando determinado rival, por los motivos que sean, no puede participar en ella, está claro que no aguantarás mucho como corredor. La mayoría de los corredores suele afrontar las carreras fijándose de antemano un objetivo concreto, del estilo: esta vez intentaré hacerlo en tal tiempo. Si consiguen recorrer cierta distancia en el tiempo que se han fijado, entonces han conseguido algo. Y si no lo logran, entonces no lo han conseguido. Pero aún suponiendo que no logren correr en el tiempo que se han fijado, si al acabar sienten la satisfacción de haber hecho todo lo posible, si experimentan una reacción positiva que les vincule con la siguiente carrera, la sensación de haber descubierto algo grande, tal vez ello suponga ya, en sí mismo, un logro. En otras palabras, el orgullo de haber conseguido terminar la carrera es el criterio verdaderamente relevante para los corredores de fondo. Lo mismo cabe decir respecto del trabajo. En la profesión de novelista no hay victorias ni derrotas. Tal vez el número de ejemplares vendidos, los premios literarios, o lo buenas o malas que sean las críticas, constituyan una referencia de los logros obtenidos. Pero no los considero una cuestión esencial. Lo más importante es si lo escrito alcanza o no los parámetros que uno mismo se ha fijado. Y frente a eso no hay excusas. Ante otras personas tal vez uno pueda explicarse en cierta medida, pero es imposible engañarse a uno mismo. En este sentido, escribir novelas se parece a correr un maratón, por explicarlo de un modo básico. Para un creador, la motivación se halla, silenciosa, en su interior, de modo que no precisa buscar en el exterior ni formas ni criterios. A la par que corría día a día, o a la vez que iba participando en carreras, iba subiendo el listón de los logros, y a base de irlo superando, el que subía era yo. O al menos, aspirando a superarme, me iba esforzando día a día para conseguirlo. Ni qué decir tiene que no soy un gran corredor. Mi nivel es extremadamente corriente. Pero eso no es en absoluto importante. Lo importante es ir superándose, aunque solo sea un poco con respecto al día anterior. Porque si hay un contrincante al que debes vencer en una carrera de larga distancia, ese no es otro que el tú de ayer. Sin embargo, mediada la cuarentena, ese sistema de autoevaluación empezó a sufrir algunos cambios. Por decirlo con sencillez, empecé a no poder aumentar el tiempo que permanecía corriendo. En cierta medida, sobre todo si uno piensa en la edad, eso es inevitable. En algún momento de su vida, todo el mundo alcanza la cota más alta de su capacidad física. Y después viene el declive. Por supuesto, ese momento varía según los casos, pero por lo general, los nadadores en la primera mitad de la veintena, los boxeadores en la segunda, y los jugadores de béisbol en la primera mitad de la treintena, tienen que pasar por encima de esa invisible cordillera que divide las aguas. Y esa cordillera no se puede bordear. Una vez le pregunté a un oftalmólogo si en este mundo había alguien que se librara de padecer presbicia. Y él, muy divertido ante la pregunta, me contestó entre risas que él, al menos, aún no había conocido a nadie. Suele ser así en todos los ámbitos. En mi caso, el apogeo como corredor me llegó pasados los 45 años. Hasta entonces corría un maratón en unas 3 horas y media. Eso supone ir a un ritmo exacto de 5 minutos por kilómetro. Había ocasiones en que lograba bajar de las 3 horas y media y ocasiones en que no. El caso es que, en más o menos ese tiempo, podía correr un maratón con relativa facilidad. Incluso cuando no me había ido del todo bien, no sobrepasaba las 3 horas y 40 minutos. Es más, aunque apenas hubiera entrenado o aunque no me encontrara físicamente muy bien, en principio era impensable que superara las 4 horas. Eso duró algún tiempo, pero en algún momento se fueron volviendo las tornas. A pesar de que entrenaba igual que antes, cada vez me costaba más completar el recorrido del maratón antes de las 3 horas 40. Mi ritmo pasó a ser de 5 minutos y medio por kilómetro y al final me aproximé hasta rozarla, a la línea de las 4 horas. Fue un shock. ¿Qué me estaba pasando? No quería pensar que fuera cosa de la edad, y es que en mi vida cotidiana no tenía en absoluto la sensación de estar sufriendo un declive físico. Pero por más que lo ignorara, los tiempos seguían aumentando inexorablemente. Tal vez se debiera, al menos en parte, a que mis tiempos en el maratón iban dejando de ser los que cabría desear. Comenzaron a interesarme otros deportes como el triatlón o el squash. Me decía, si no haces más que correr, quizá tu cuerpo acabe deformándose. ¿No sería mejor que lo combinaras con otros deportes y así te fueras forjando un cuerpo más compensado? Con una entrenadora particular, rehice desde la base mi técnica de natación y conseguí nadar de una manera más rápida y cómoda. Así fui también adquiriendo musculatura y mi complexión se fue transformando. Pero mis tiempos en el maratón seguían su firme pero lento retroceso, al igual que ocurre cuando baja la marea. Correr ya no me resultaba algo despreocupado y divertido como antes. Entre el correr y yo se había presentado esa época de pereza y hastío que les llega a muchos matrimonios. Esa época dominada por la desilusión de no ver recompensados suficientemente los esfuerzos y la sensación de bloqueo porque esa puerta que debería estar abierta se ha cerrado irremisiblemente en algún momento. Denominé a eso la tristeza del corredor. Más adelante les contaré con mayor detalle a qué clase de tristeza me refiero. Sin embargo, al regresar a Cambridge después de 10 años, y volver a tener ante mis ojos el río Charles, brotó nuevamente en mí, no sé muy bien de dónde, el deseo de correr. Los ríos, a no ser que sufran cambios trascendentales, no varían mucho con el paso de los años, pero me pareció que el río Charles estaba especialmente igual que siempre. Había transcurrido el tiempo, los estudiantes eran otros, yo tenía 10 años más, y por debajo del puente había corrido, literalmente, mucha agua. Con todo, el río en sí no había cambiado ni un ápice, y seguía mostrando su apariencia de antaño. El caudaloso curso de agua fluía silencioso hacia la bahía de Boston, remojando las orillas, haciendo brotar las verdes plantas estivales, alimentando a las aves acuáticas, pasando bajo el viejo puente de piedra, reflejando las nubes en verano, sin prisa, pero sin pausa, como esas ideas inmutables que han conseguido sobrevivir a numerosas revisiones. El río simplemente seguía, silencioso, su camino hacia el mar. Para cuando había puesto en orden todo el equipaje que había traído de Japón, había concluido los diversos trámites administrativos y me había instalado del todo, ya había empezado a correr de nuevo con entusiasmo. Había resurgido en mi vida la alegría de volver a correr pisoteando el mismo suelo por el que antaño solía hacerlo, mientras aspiraba el aire fresco de las primeras horas de la mañana. El sonido de los pasos, el de la respiración y el de los latidos del corazón se entrelazaban e iban componiendo un peculiar polirritmo. El río Charles es una especie de santuario de las regatas. En él, siempre hay alguien remando en una embarcación. Yo corro como si compitiera contra los remeros. Por supuesto, casi siempre son más rápidos ellos. Pero si se trata de un simple bote que boga tranquilamente contra corriente, a veces la competición resulta más interesante. Tal vez sea porque allí se celebra el maratón de Boston, pero el caso es que en Cambridge hay muchos corredores. Los caminos para hacer footing se prolongan a lo largo de toda la ribera del río Charles, de modo que, si a uno le apetece, puede ir corriendo hasta donde quiera y durante todo el tiempo que quiera. Eso sí, como se trata de vías de uso compartido con las bicicletas, siempre hay que tener en cuenta que una de ellas puede aparecer detrás de ti a toda velocidad. Y, como también hay muchas grietas en el piso, es preciso estar atento para no tropezar. También resulta exasperante quedarse atrapado en un semáforo y tener que esperar. Al margen de eso, los recorridos son muy agradables. Cuando corro, por lo general, escucho música rock, a veces también jazz, pero desde el punto de vista de la adecuación al ritmo de carrera, el rock se me antoja lo más recomendable como acompañamiento. Por ejemplo, los Red Hot Chili Peppers, los Gorillaz o los Beck, o grupos más antiguos como los Creedence Clearwater Revival o los Beach Boys. Lo mejor es un ritmo lo más simple posible. Actualmente muchos escuchan su iPod mientras corren, pero yo prefiero el minidisc, al que estoy acostumbrado. En comparación con el iPod, es un poco más grande, su capacidad de almacenamiento es notablemente inferior, pero para mí es más que suficiente. Por ahora no quiero mezclar la música con la informática. Es lo mismo que lo de no mezclar la amistad o el trabajo con el sexo. Como ya he dicho, en julio corrí 310 kilómetros. Hubo 2 días de lluvia y otros 2 en que a causa del traslado no pude correr. Y hubo muchos días en los que el calor se volvió insoportable. Así pues, que consiguiera correr 310 kilómetros, no estaba mal. No estaba nada mal. Si correr 260 kilómetros al mes es correr en serio, lograr 310 debería ser ya correr muy en serio. A medida que aumentaba la distancia de carrera, mi peso también disminuía. En 2 meses y medio bajé 7 libras y la grasa que había empezado a acumularse ligeramente alrededor de mi estómago también se esfumó. 7 libras, esos son unos 3 kilos largos. Me gustaría que imaginaran que van a una carnicería, piden 3 kilos de carne y luego vuelven a casa caminando con ellos en la mano. Tal vez así puedan hacerse una idea de lo que significa cargar con ese peso. Cuando pienso que vivía con semejante peso adherido a mi cuerpo, experimento un sentimiento bastante complejo. Y es que, aunque en mi vida en Boston nunca faltan las cervezas de barril ni los Dunkin' Donuts, los resultados del ejercicio físico continuado hablan por sí solos. Tal vez parezca un poco estúpido que alguien de mi edad deje constancia por escrito y a estas alturas de lo que ahora comentaré, pero para dejar claras las cosas, debo decir que soy más bien de los que prefieren estar solos. O para expresarlo con mayor precisión, yo soy de esos a los que no les produce tanto sufrimiento el hecho de estar solos. Correr cada día completamente solo, durante una hora o dos, sin hablar con nadie, o pasar 4 o 5 horas escribiendo a solas y en silencio frente a una mesa, no me resulta especialmente duro ni aburrido. Ha sido así, sin grandes cambios desde que era joven. Prefería leer un libro a solas y en silencio, o escuchar música concentrado, a hacer algo con alguien. Si se trataba de hacer algo solo, se me podían ocurrir un montón de cosas. Sin embargo, desde que me casé, cosa que hice cuando era muy joven, también me fui acostumbrando a vivir en compañía de alguien, y desde que salí de la universidad, regenté un bar, así que también aprendí la importancia de relacionarme con los demás. Aunque sea un hecho evidente, no se puede vivir completamente solo, y eso lo aprendí por propia experiencia. En consecuencia, y tal vez de un modo algo distorsionado, poco a poco fui haciendo mía una suerte de sociabilidad. En retrospectiva, me parece que entre los 20 y los 30, mi visión del mundo experimentó no pocos cambios, y como persona, también crecí algo. Y es que, a fuerza de golpearme la cabeza por las esquinas, fui aprendiendo algunos trucos prácticos para sobrevivir. Si a lo largo de esos 10 años no hubiera vivido esas duras experiencias, sin duda tampoco habría escrito nunca una novela, o aunque me lo hubiera planteado, no habría podido escribirla. Aún así, el carácter de una persona tampoco puede variar esencialmente de una manera drástica. En mi interior siempre ha anidado el deseo de permanecer completamente solo. Por eso, el simple hecho de correr una hora todos los días, asegurándome con ello un tiempo de silencio solo para mí, se convirtió en un hábito decisivo para mi salud mental. Al menos cuando corría no tenía que hablar con nadie, ni escuchar a nadie. Bastaba con contemplar el paisaje que me rodeaba y mirar hacia mi interior. Eran momentos preciosos e insustituibles. A menudo me preguntan en qué pienso cuando estoy corriendo. Los que me formulan preguntas de esta índole son, por lo general, personas que nunca han vivido la experiencia de correr durante una larga temporada. Y cada vez que me hacen una pregunta de esta clase, no puedo evitar sumirme en una profunda reflexión. Vamos a ver. ¿Realmente en qué pienso mientras corro? Y para ser franco, no consigo recordar bien en qué he venido pensando hasta ahora mientras corría. Ciertamente, los días en que hace frío pienso un poco en el frío. Los días en que hace calor pienso un poco en el calor. Cuando estoy triste pienso un poco en la tristeza. Cuando estoy alegre, pienso un poco en la alegría. Como ya he comentado, en ocasiones recuerdo de manera deslavazada sucesos que ocurrieron hace mucho. De vez en cuando, me viene de pronto a la mente alguna idea, apenas un esbozo para una novela. Pese a todo, realmente casi nunca pienso en nada serio. Mientras corro, simplemente corro. Como norma, corro en medio del vacío. Dicho a la inversa, tal vez cabría afirmar que corro para lograr el vacío, y también es en el vacío donde se sumergen esos pensamientos esporádicos. Es lógico, porque en el interior de la mente humana es imposible lograr el vacío absoluto. El espíritu humano no es ni tan fuerte ni tan consistente como para poder albergar el vacío absoluto. Sin embargo, esos pensamientos que penetran en mi espíritu mientras corro no son, en definitiva, más que meros accesorios del vacío. No son contenido, son pensamientos generados en torno al eje de la vacuidad. Los pensamientos que acuden a mi mente cuando corro se parecen a las nubes del cielo. Nubes de diversas formas y tamaños, nubes que vienen y se van. Pero el cielo siempre es cielo. Las nubes son solo meras invitadas, algo que pasa de largo y se dispersa y solo queda en el cielo. El cielo es algo que, al tiempo que existe, no existe. Algo material y a la vez inmaterial. y a nosotros no nos queda sino aceptar la existencia de ese inmenso recipiente tal cual es e intentar ir asimilándola. He rebasado ya los 55 años de edad. De joven me resultaba inconcebible que llegara el siglo XXI y que yo superara la cincuentena. Por supuesto, era evidente que algún día llegaría el siglo XXI y que para entonces yo habría rebasado la cincuentena, pero de joven, imaginarme a mí mismo con esa edad me costaba tanto como intentar imaginar al detalle el mundo de ultratumba. Cuando Mick Jagger era joven, se jactó de que preferiría morir antes que seguir cantando Satisfaction a los 45. Pero lo cierto es que incluso ahora que ya ha superado los 60, sigue cantando Satisfaction. Hay quien se ríe de ello. Yo no puedo, porque de joven, Mick Jagger tampoco era capaz de imaginarse a sí mismo con 45 años. Y lo mismo me pasaba a mí. ¿Puedo reírme yo de Mick Jagger? No. Lo que pasa es que, por azar, yo no era un joven y afamado cantante de rock como él. Así pues, aunque en aquella época yo dijera cosas muy estúpidas, ahora nadie las recuerda, de modo que tampoco pueden ser reproducidas. ¿No es acaso esa la única diferencia? Y ahora me hallo ya y vivo dentro de ese mundo, antes inimaginable. Si lo pienso, me resulta algo curioso. Ni yo mismo soy capaz de discernir con claridad si la persona que soy y que se encuentra en ese mundo es feliz o infeliz. Pero tampoco creo que merezca la pena preocuparse en exceso por eso. Para mí, esta ha sido la primera vez desde que nací que he experimentado lo que es envejecer, y la sensación que eso trae aparejada también es nueva. Si la hubiera experimentado con anterioridad, siquiera una vez, seguramente habría podido discernir muchas más cosas y con mayor claridad. Pero el caso es que, al tratarse de la primera vez, no resulta nada fácil. Así que, en lo que a mí respecta, por el momento solo puedo dejar para más adelante las valoraciones de detalle, aceptar las cosas como son e ir viviendo con ello. Es exactamente lo mismo que con el cielo, las nubes o el río. Además, tengo la impresión de que también hay en ello una especie de chispa que, según se mire, no es en absoluto despreciable. Como ya lo he dicho, sea en la vida cotidiana, sea en el ámbito laboral, competir con los demás no es mi ideal de vida. Tal vez sea una perogrullada, pero el mundo es lo que es porque en él hay gente de todo tipo. Los demás tienen sus valores y llevan una vida conforme a esos valores. Yo también tengo los míos y vivo conforme a ellos. Las diferencias generan pequeños roces cotidianos y a veces la combinación de varios de esos roces se transforma en un gran malentendido. Como consecuencia de ello, se reciben a veces críticas infundadas y es evidente que no es agradable que te malinterpreten o que te critiquen. Te puedes sentir profundamente herido. Es una experiencia muy dura. Sin embargo, a medida que uno acumula años, poco a poco va adquiriendo conciencia de que esas heridas y esa dureza son, en cierta medida, necesarias para la vida. Si se piensa con detenimiento, es precisamente porque somos muy distintos unos de otros, por lo que conseguimos ponernos en marcha y perdurar como seres independientes. En mi caso, gracias a que todos somos muy distintos, puedo seguir escribiendo novelas. Puedo seguir escribiendo mis particulares historias porque, ante un mismo paisaje, capto aspectos distintos de los que captaría a otra persona, y porque siento cosas distintas, o elijo palabras diferentes a las que otro sentiría o elegiría. Con eso se produce también una situación inusual, y es que un número nada despreciable de personas toma en sus manos esas historias y las lee. Que yo sea yo y no otra persona es para mí uno de mis más preciados bienes. Las heridas incurables que recibe el corazón son la contraprestación natural que las personas tienen que pagar al mundo por su independencia. Así es básicamente como yo lo veo y he vivido mi vida en consonancia con esta manera de pensar. Puede que en parte, viéndolo en retrospectiva, deseara voluntariamente el aislamiento. Para las personas que tienen una profesión como la mía, aunque con sus diferencias, aislarse es un camino inevitable. A veces, no obstante, ese aislamiento, como ocurre con el ácido que se ha salido de la botella, va poco a poco, sin que uno se dé cuenta, corroyendo y disolviendo al espíritu. Es una afilada arma de doble filo. Al tiempo que protege el espíritu, va también socavando poco a poco y sin descanso sus tabiques. Supongo que yo ya conocía, a mi manera, su peligrosidad. Y precisamente por ello, he tenido que ir aliviando y relativizando ese aislamiento a fuerza de hacer trabajar a mi cuerpo de manera ininterrumpida y en ocasiones a fuerza de llevarlo hasta sus límites. De una forma más intuitiva, lo diré de un modo más concreto. Cuando recibo una crítica infundada de alguien o cuando alguien de quien esperaba que aceptara una mía no lo hace, corro un poco más de distancia que de costumbre. De este modo, me agoto un poco más. Proporcionalmente a ese poco más de distancia que corro, entonces vuelvo a cobrar conciencia de que soy una persona débil y con limitaciones. Me doy cuenta de ello de un modo físico y desde lo más hondo de mi ser. Y desde el punto de vista del resultado, ese poco de distancia que he corrido de más lo gano también en fortaleza física, aunque la ganancia sea solo meramente simbólica. Cuando me enfado, oriento el enfado hacia mí. Cuando siento rabia, redirijo hacia mí esa rabia para intentar mejorar. Hasta ahora he vivido pensando así. Me esfuerzo por tragar todo eso en silencio, sin más, hasta el límite, para después intentar liberarlo en esos recipientes que son mis novelas, como una parte más de una historia. No creo que mi carácter le guste a nadie. Quizás haya unos pocos que me admiren, pero es muy extraño que guste. ¿Quién podría sentir aprecio hacia una persona tan carente de espíritu de colaboración? Hacia una persona que, en cuanto ocurre algo, pretende encerrarse en un armario. De todos modos, esta es solo mi opinión, pero para empezar, cabría preguntarse si es teóricamente posible que un novelista sea objeto de aprecio por parte de alguien. No lo sé. Tal vez sea posible en algún lugar del mundo. Supongo que no se puede generalizar. Pero a mí al menos me resulta muy difícil admitir la posibilidad de que durante todos estos años que llevo escribiendo novelas, me haya granjeado el aprecio de alguien en particular. Se me antoja más lógico pensar que no gustaba, que me odiaban o que me despreciaban. No diré que eso me hubiera aliviado, pues tampoco disfruto con el hecho de que la gente me odie, pero eso ya es otra historia. Hablemos sobre el hecho de correr. Sea como fuere, el caso es que he vuelto a la vida de corredor. Empecé a correr en serio, y a estas alturas ya corro muy en serio. Todavía no tengo muy claro qué significa eso para mí, que ya he superado los 55 años. Probablemente signifique algo. Tal vez no sea nada relevante, pero algún significado ha de contener. De todas formas, ahora simplemente corro con todas mis fuerzas. Sobre lo que eso significa, ya volveré a pensar más adelante. Me calzo las deportivas. Me unto abundante crema solar en la cara y cuello, ajusto el reloj y salgo a la calle. Y empiezo a correr. Los vientos alisios me azotan el rostro y veo en lo alto una garza blanca que cruza el cielo con sus dos patas debidamente alineadas. Al tiempo que aguzo el oído para escuchar mi añorada música de los Loving Spoonful. Mientras corro pienso, de improviso, que tampoco pasa nada si no consigo mejorar mis marcas. He envejecido y el tiempo se va cobrando sus cuotas. Nadie tiene la culpa, son las reglas del juego. Es igual que los ríos que fluyen hacia el mar. Solo puedes aceptar esa imagen tuya, tal como es, como una parte más del paisaje natural. Quizá no resulte una tarea muy grata, y quizá lo que descubras tampoco te resulte particularmente, pero pienso que nada puedo hacer, y aunque no quepa decir que haya sido suficiente, he venido disfrutando más o menos de la vida. No es que presuma de ello, pero reconozco que no soy muy inteligente. Soy de los que no adquieren conciencia clara de las cosas si no las viven en carne propia, si no tocan la materia con las manos. Sea como sea, hasta que no transformo las cosas en algo visible, no quedo satisfecho. Soy una persona con una estructura más física que inteligente. Por supuesto, también tengo algo de inteligencia, o eso creo, porque si no tuviera ni una pizca de inteligencia, no podría escribir novelas por mucho que me empeñara. Pero no soy de los que viven elaborando teorías y razonamientos puros, y tampoco de los que avanzan utilizando el razonamiento especulativo como combustible. Más bien soy de los que, a base de someter el propio cuerpo a cargas reales y de hacer que los músculos se quejen, van consiguiendo que suba de veras la aguja del indicador de su grado de comprensión hasta que por fin quedan satisfechos. Ni qué decir tiene que se tarda bastante tiempo en subir uno a uno todos esos peldaños hasta que por fin llegas a una conclusión. Y conlleva molestias. A veces se tarda tanto tiempo que, para cuando quedas convencido, ya es demasiado tarde. ¿Pero qué se le va a hacer? Así soy yo. Mientras corro, tal vez piense en los ríos, tal vez piense en las nubes, pero en sustancia no pienso en nada. Simplemente sigo corriendo, en medio de ese silencio que añoraba, en medio de ese coqueto y artesanal vacío. Es realmente estupendo. Digan lo que digan.